Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro Dios junto a su querida familia. Qué lindo el tema que hemos estado tocando durante todos estos meses. Para Chile son meses de verano, nosotros lugares no lo son así, son de invierno, ¿verdad? Pero quizá muchos de nosotros salimos, recorremos el sur de Chile, que es muy hermoso, pero no debe estar ausente lo que es el estudio de la palabra de Dios, especialmente lo que es el Espíritu Santo, y en el tema que hemos tocado durante esta semana, que es el Espíritu Santo, la palabra y la oración. La verdad que Dios anhela llenar nuestra vida de su Santo Espíritu. Es una promesa que Él hizo al despedirse de sus discípulos: vendrá el Consolador, el Paracleto, ¿no es cierto?, este ayudador que siempre va a estar con nosotros al lado. Y ese embajador es el embajador de Cristo, personal de Cristo, y que es el más y hermoso don que Dios nos ha otorgado. Tenemos que decir que no hay vida espiritual verdadera sin oración vigorosa. Después de la necesidad de arrepentimiento, quizás una de las más urgentes y mayores necesidades sea la de un reavivamiento de nuestra vida de oración. Cuando habla de vigorosa, esta palabra tiene varias acepciones. Fíjate, cuando una verdadera vida sin oración enérgica, sin oración poderosa, porque son las acepciones que tiene, sin oración activa, robusta, recia, fíjate todas las acepciones que por lo menos diccionarios dan. Entonces se refiere efectivamente a eso, a tener esa vitalidad, esa fuerza para orar a Dios de esa manera. Clamar a Dios, esta expresión se ve muy a menudo en la Biblia, ¿no es cierto? Clamé a Dios. Y el clamar no es decirle: Señor, ayúdame, sino es un poquito más fuerte. Orar con fervor, con poder, decirle: Señor, estoy en un problema, quiero que me ayudes, me soluciones mi problema, pero que se haga tu voluntad. Ahora fíjate, algo que también deberíamos, en lo cual deberíamos meditar, porque generalmente nosotros nos atribuimos todo esto. Yo sentí la necesidad de... Pero debemos recordar que es el Espíritu Santo el que despierta en nosotros un deseo de buscar la presencia de Dios y orar los unos por los otros. O sea, cuando yo siento la necesidad de orar, es cuando el Espíritu Santo está obrando en mí. Él está, me está llevando a tener una comunión más estrecha con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Y ahora la condicionalidad para que esa oración realmente agrade a Dios, le plazca a Dios, está dada en Juan 15:7, donde dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La razón, la condicionalidad es permanecer no solamente en el Señor, sino sus palabras que permanezcan en nosotros. Y allí entonces se va a producir el efecto que Dios ha prometido, bueno, que nuestra oración será respondida. Son dos cosas que siempre están unidas. Cristo y la palabra y Cristo. Si yo estudio la Biblia, yo siento la necesidad de acercarme más a Cristo. Si estoy cerca de Cristo, siento la necesidad de estudiar más su palabra. Y fíjate, cómo el enemigo, siempre he dicho, hay cuatro pilares que mantienen nuestra fe, nuestra vida espiritual: la oración, el estudio de la Biblia, la asistencia a la iglesia y la testificación. Y uno de esos cuatro, cuando uno de esos cuatro se debilita o cae, los otros generalmente caen solitos. Porque cuando uno deja de orar, deja también de estudiar la palabra de Dios. Y cuando una persona deja de orar y deja de estudiar la Biblia, difícilmente la vamos a ver en la iglesia. Generalmente deja de ir a la iglesia también. Claro, no sé si será bueno el ejemplo, pero es como cargar baterías, el orar, estar siempre en contacto con Dios, porque le está contando cosas a Dios. Y Dios no se queda quieto en nuestra oración, nuestros pedidos. Él nos escucha, nos habla por medio de su palabra. Y ahí está el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Si queremos saber qué nos quiere decir Dios para este tiempo, bueno, vamos a su palabra. Allí está su palabra. Por ejemplo, esta emisora transmite varios programas. Entre ellos está el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. libros que son maravillosos justamente para este tiempo, para este momento, porque nos habla de la situación puntual. Entonces, cuando Dios habla, yo oro a Dios y le digo: Señor, ayúdame a entender estos conceptos tan maravillosos como son tu palabra, los mensajes que tienes, cómo nos abres el entendimiento, cómo nos dice cómo va a ser el mundo en estos días. Y yo creo que ahora no necesitamos mucha fe para ver que Dios tenía razón cuando escribió Mateo 24, ¿no es cierto?, los antecedentes del mundo, cómo iban a estar, y eso está ratificado en realidad en lo que estamos viviendo. Qué triste condición de nuestra vida, pero eso indica que Jesús entonces está pronto también a venir a la tierra a buscarnos. Permanecer, ¿no es cierto?, esas palabras, estas palabras muestran que la morada interior de Cristo en el hombre no es completamente una experiencia mística e inexplicable. Quizás hagamos una paréntesis aquí. La oración, ¿no es cierto?, que place a Dios es la oración que se eleva con mucho entusiasmo, pero no es algo que a nosotros nos físicamente o comenzamos a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Cuidado con eso, porque el Espíritu Santo nunca vi a Jesús que actuó así con él, el Espíritu Santo en Cristo. Nunca lo vi que comenzó a hablar en otros idiomas. Siempre fue sencillo, puntual, y cuando tenía que decir las cosas lo decía en el idioma que todos lo entendieran. Y uno se puede maravillarse, por ejemplo, cuando Pedro dio su discurso o cuando estaban allí en el Pentecostés. Allí obró el Espíritu Santo, como lo hemos estudiado, pero todos entendieron. No fue algo no entendible, no fue algo de un éxtasis, alguna situación. Algunos que creyeron incluso decir: estos están borrachos. Claro. Y Pedro dice: no, estamos en la mañanita, nos hemos despertado recién, estamos totalmente sobrios. Y lógicamente la respuesta después que dio Pedro y su sermón maravilloso convirtió a las personas y los llevó a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en las personas, ¿no es cierto? Ahora, a convencerlos. Exactamente. Tenemos que decir también que cuando Dios es el centro de la oración, entonces comenzamos a orar desde su perspectiva. Empezamos a ver nuestra vida entera a través de los ojos de Dios. Y también tenemos que decir que esta perspectiva ennoblece la oración. Entonces ya no es una oración, como lo hemos dicho y repetido, una oración egocéntrica, que todo gira en torno a uno, sino que empezamos a ver las necesidades de los demás y empezamos a tener nuestras oraciones intercesoras. El Señor Jesús siempre tuvo oraciones intercesoras. Ahora, tenemos que decir que la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, porque somos llevados ante la presencia de Dios que transforma la vida. Vamos a ver algunos aspectos más acerca de la palabra, la oración y el Espíritu Santo. En relación a esto, vamos a decir que hay algo que tenemos que hacer como cristianos si queremos tener una oración, responder a la oración bíblica. ¿Y cuál es eso tan sencillo como pedir a Dios? Mateo 7:7 de alguna manera lo expone allí, y una forma muy gráfica, elocuente, diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sabe? Me vino a la mente el caso cuando los discípulos estaban en una tormenta y Jesús dormía plácidamente. Ellos no pidieron, en realidad, si ese fue su problema. Ellos quisieron solucionar el problema, ¿cómo? Tratando quizás bajar las velas, sacar el agua de adentro, pero veían que entraba más que a la que sacaban y comenzaron a desesperarse. Y cuando se levantó Jesús les dijo: hombres de poca fe. No me pidieron, por otras palabras, no pidieron ayuda. Lo que hicieron fue despertarme de mi plácido sueño. Cuán cansado estaba Cristo realmente, que frente a esa tormenta él dormía plácidamente. Pero él tenía confianza en su Padre. Entonces lo que dice aquí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y os abrirá. Oye, ¿sabe? Estaba pensando en un detalle, quizás sea solamente un detalle, pero me muestra que no siempre estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos ha enseñado. En la Biblia yo encuentro cuando el Señor enseñó a orar, ¿te acuerdas? Cuando le dijeron, claro, enséñanos a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero encuentro que hay mucha gente que hoy dice, Señor Jesús, y oran a Jesús y por Jesús, y no toman en cuenta al Padre. No hay problema, yo creo que ese es un detalle. Pero ¿por qué cambiamos? El asunto es ese. Nosotros cambiamos las cosas. El Señor nos dijo, deben orar así. Padre nuestro, que diríjanse al Padre, pídanle al Padre, y siempre cuando oró, en mi nombre, dijo, pídanle al Padre, pídanle al Padre. Él siempre dijo, pídanle al Padre. Y nosotros no le pedimos al Padre, le pedimos a Él. Entonces, claro, quizás creo que hay un pequeño detalle aquí que nos muestra... Pero aquí yo creo que actúa el Espíritu Santo diciendo cómo tenemos que orar realmente, y nos va, por último, claro, nuestras palabras, que pueden ser mal pronunciadas, Él las puede llevar, pero con la palabra celestial, y presentarla al Padre, porque Él está interesado que la oración que nosotros hagamos llegue al Padre. Y si esa oración está llena de confianza, entonces, lógicamente, y se agrega el complemento de la voluntad de Dios, esa claro respuesta, sí, esa oración, fíjate, va a tener respuesta. Hay algo muy importante que también deberíamos tener presente. El Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si yo estoy en pecado y estoy conscientemente en pecado, no puedo pretender que el Señor responda a mis oraciones. Claro, fíjate ahí. Una de las cosas es salir precisamente de esa situación. Yo primero tendría que pedir al Señor, ayúdame a salir de esto. Claro, eso es lo que me quería hacer mención, porque si tú revisas a David, cuando dice, si en mi corazón yo hubiese pecado, hubiese mentido, hubiese tenido iniquidad, y voy a agregarle la palabra, y si hubiera fornicado o adulterado, bueno... Y cuando está, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir. Bueno, allí está el detalle. ¿Ah? Primero, ¿no es cierto? Si yo le voy a pedir algo a Dios, primero me voy a poner a cuentas con Él y voy a decir, Señor, ¿cómo está mi vida? Yo no sé. Mira, hoy día no hice bien. Hoy día tomé una decisión equivocada. Ayúdame a salir de esto, y entonces van a aparecer las peticiones que realmente nuestro corazón necesita, porque de otra manera... Como lo dice Juan Vici, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y la voluntad de Dios es que le presentemos todo nuestro problema, no solamente lo que queremos que Dios sepa, sino que todo, y lo que quizás no quisiéramos contar, porque Dios también conoce nuestros pensamientos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, se van a presentar ante Dios esas peticiones y Dios las va a responder de una manera maravillosa. Bueno, yo no puedo jugar con Dios. Yo tengo que partir de la base de que Él conoce todo, conoce mis pensamientos más ocultos, conoce mi vida, está ante Él como un libro abierto. Y por eso mismo es que precisamente yo debo pedir, pero conforme a su voluntad, y estar consciente de que hay cosas que yo necesito arreglar antes para poder ir a pedirle lo que yo necesito. Ahora, además que de eso, yo tengo que creer que el Señor me lo puede hacer. Porque si yo voy a orar por si me resultara el pedido, creo que no voy a conseguir absolutamente más nada. Bueno, está el concepto en Marcos 11:24 que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, ese concepto de fe, de confianza, de creer en Dios debe estar presente cuando yo me arrodillo. No es que me voy a arrodillar a pedirle a Dios y después digo, no creo que Dios me va a responder. Eso me hace recordar una ilustración de una ancianita que tenía que dar toda una vuelta a un cerro para llegar a la iglesia. Y a ella le dolían las piernas. Entonces dice que un día se acordó del texto que decía que si nosotros pedíamos que este monte sea echado al mar, iba a ocurrir. Y ella se acordó de ese texto y conforme a eso se arrodilló y le dijo, Señor, tú sabes cuánto me cuesta llegar a la iglesia, me duelen las piernas, ¿por qué tú no permites que este cerro salga de aquí y yo pueda atravesar derecho, que me va a resultar más fácil? Se oró, se levantó, fue, miró por la ventana y ahí estaba el cerro. Y dijo, yo sabía que no se iba a quitar. Y quizás te agrego algo que no está en la historia, pero... ¿Qué habría pasado si Dios quita el cerro? ¿Qué habría habido debajo de ese cerro? No, y a lo mejor, se habría desmayado ahí. No, pero supongamos, pero estoy poniéndome el ejemplo, saque el cerro y a lo mejor allí hay algo por el cual es peor que un cerro, lo que hay debajo de eso, porque uno no sabe lo que hay. Bueno, hay tantas cosas, pero Santiago, ahí nosotros podemos ver que cuando nosotros no creemos, difícilmente las cosas van a ocurrir. Y lo otro que Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Que la fe debe ser consecuente con esa oración que vamos a hacer nosotros. Justamente. No dudando. Si yo le voy a pedir algo a Dios, no creo que lo haga, porque es bien complicado relacionar. O sea, si yo empiezo a colocarle condiciones, claro, lógicamente esa oración ya no está llegando. Ahí en Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, la fe es fundamental. Fundamental. Vamos a analizar el fundamento de la oración bíblica, ¿no es cierto? En el sentido que qué es lo que tenemos que hacer ahora cuando tenemos tanto una gama, llamémoslo así, de promesas. Algunos piensan son 3.000 promesas allí puntuales que están, y también orar por el Espíritu Santo. 1 Juan 5, 14 y 15 dice lo siguiente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, importantísimo allí, y hay algo que deberíamos subrayar, conforme a su voluntad. O sea, no es haz mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad. Y eso precisamente el Señor Jesús nos lo enseñó, y en el momento más difícil de su vida nos lo enseñó bien. Porque cuando estaba allí pidiendo que se pasara de él ese cáliz, que él no quería pasar por lo que venía adelante, siempre dejó bien en claro, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, lo que pasa es que el ser humano tiende a oscurecer la mente cuando está en un problema difícil, ¿eh? Cuando hay una situación complicada, cuando tiene que enfrentar alguna situación que va más allá de lo que él imaginó que podía suceder, la mente empieza a entrar en problemas. Y tomar decisiones es muy complejo frente a un accidente, por ejemplo. Yo digo, hay personas que ven un accidente y enseguida actúan. Y yo digo, ¿qué pasaría si antes de eso una pequeña oración, Señor, no soy capaz, veo un problema serio, ayúdame, voy a ir y colocar lo que sé hacer, pero tú guíame? ¿Cuántos serán? ¿15 segundos? 15 segundos a lo mejor podrían salvar a una persona, porque yo sin saber podría tomar decisiones equivocadas. Exactamente. Por ejemplo, mira, hay tantas, en los accidentes se dice que uno no debería tocar a una persona porque podría producirle la muerte el hecho de moverlos, tratar de sacarla de donde está. Hay tantas cosas, detalles, pero una oración no afecta en absoluto y puede solucionar problemas. Yo recuerdo una vez unos hermanos que salían del trabajo a una colación y se paseaban por la avenida, digamos, mientras estaba la colación, y de improviso vieron una situación muy compleja. Y habían varias personas así alrededor. Un niñito de escasos años se había tragado algo y estaban tratando todo de solucionar el problema, porque se estaba tornando muy difícil. Y cuando vieron ello, no fueron a ayudar, sino hicieron una oración: Señor, haz que se solucione el problema de este pequeño. Y profundamente oraron, y ellos vieron cómo el pequeño de improviso botó lo que tenía allí trabado, ¿no es cierto?, en su garganta. Uno podrá decir, creo que hicieron lo mejor, orar a Dios, y Dios va a contestar, porque si tenemos confianza, Él nos responde. Mira, estoy pensando aquí en Romanos 8:26, que fue un texto que es el centro, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Claro, el Espíritu Santo nos va a poner palabras adecuadas, y si no, va a trasladar la carta, la petición, de una manera correcta. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Claro, somos limitados, pero pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate la actitud del Espíritu Santo, o sea, está interesado en responderlo, que llegue la petición de tal manera que Dios la pueda responder. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Bueno, aquí hay dos cosas que nosotros debíamos dejar bien, bien en claro. Primeramente, Dios nos ha dado promesas, y nos ha dado promesas porque Él quiere que esas promesas sean cumplidas en nosotros y para favorecernos. Ninguna promesa de la que nos ha dado lo favorece a Él. Él no necesita de eso, pero sí nos favorece a nosotros. Todas las promesas nos favorecen a nosotros. Y las promesas son para reclamarlas, reclamarlas con fe, pero cumpliendo las condiciones que el Señor establece. Y también, creo que en este sentido, también debemos pedir al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones, todo nuestro ser. Que el Espíritu Santo nos mueva. Pero para eso tenemos que estar conscientes de lo que el Espíritu Santo va a hacer, pero por sobre todo, que cuando pedimos el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que dirige. No yo voy a utilizar al Espíritu Santo. Hay quienes piensan que pueden utilizar al Espíritu Santo, y yo tengo el Espíritu y yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer nada. El Espíritu Santo puede hacerlo en mí si yo se lo permito. Ahora, el Espíritu Santo, como lo hemos dicho también en otras oportunidades, Dios mismo actúa de acuerdo con nuestra voluntad, porque recordemos que somos nosotros los que dejamos actuar a Dios. Él no actúa en contra de nuestra voluntad, porque Él nos dio libre albedrío y nosotros tomamos la decisión y dejamos que Él actúe en nosotros, pero Él va a actuar de acuerdo con su voluntad. Ahora, esto, cuando hablábamos de orar por el Espíritu Santo, estoy pensando en Hechos 2:38. Lo estoy mirando de una perspectiva diferente. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran estas personas? Habían cometido una de las situaciones más terribles que yo creo que el ser humano puede haber enjuiciado a la persona que los podía salvar. Si uno revisa con anterioridad los antecedentes, como Pedro le dice, ustedes mismos son, mataron nada menos, ¿no es cierto?, llevaron a la cruz al Mesías, al Salvador, y ellos estaban compungidos, estaban con un problema bastante serio. Pero fíjate que no hay limitancias para recibir el Espíritu Santo, no importa lo que hemos hecho, no importa la condición que tenemos, pero si vamos a Jesucristo, nos arrepentimos, entramos por la puerta por medio del bautismo, entonces los pecados son perdonados y recibimos el Espíritu Santo y somos nuevas personas. Correcto. Ahora, el mayor obstáculo para recibir el Espíritu Santo somos nosotros mismos. A menudo no estamos preparados para recibir el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de que necesitamos el Espíritu Santo, nos vamos a preparar para estar listos para recibirlo. Nos vamos a preparar y lo vamos a pedir. Y vamos, una vez más, hacemos hincapié en que estaremos conscientes de que el Espíritu Santo va a ser de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Dios anhela llenar nuestra vida de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el embajador personal de Cristo y su más precioso don. Al dedicar tiempo a estar con Jesús en oración y el estudio de la Biblia, con corazones humildes y actitud sumisa, Él nos llena de su Espíritu. Al rendir nuestra vida a Cristo, creer en su palabra y reclamar por fe sus promesas, vivimos en su presencia. El Espíritu Santo llena nuestra vida. El secreto de recibir el Espíritu Santo en la plenitud de su poder no es un secreto en absoluto. Cuando sometemos nuestra vida a Cristo, buscamos su gloria, no la nuestra. Al orar, creer y reclamar la promesa del Espíritu, será derramado sobre ti en abundancia. Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. un fuerte y cariñoso abrazo para usted.